paisajes y miradas. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 2 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Paisajes y Miradas. Paisajes y Miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y Miradas. Un abordaje humanista de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch, Gloria Barbosa y Mónica Bronzi. Paisajes y Miradas. Hasta las 10 en la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana. Muy buenos días a toda la gente, muy buenos días amigos y amigas de Mendoza y sus alrededores. Aquí comenzamos con Paisajes y Miradas, son las 9:06. ¿Cómo le va Carlos Bus? ¿Cómo le va Gloria? ¿Cómo le va, Juanjo? ¿Cómo le va la audiencia? ¿Cómo le va nuestro invitado? ¡Qué calidad de invitado! ¡Oh! Ahí tenemos a nuestro amigo Mico de la comunidad Incacoya. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, muy bien. Suma, Napaico y Tuku y Cancunapas, Uyariscunapas, Caipi, Yastanchesmanta, Zimariza. Bueno, un gusto estar acá. Bueno, un saludo en quechua, ¿no? Ahí de nuestro amigo Mico. Nos acompaña en el control Marco Lucero, como todos los domingos, o casi todos los domingos, porque algunas veces el Tomás Franco no viene, pero casi todos los domingos Marco Lucero nos acompaña en el control, en el área de prensa, y nos da una manito en la producción. Está Victoria Lupu, o Vicky, que se toma vacaciones dentro de poco, creo que la semana que viene se toma unos días, se va a ir de vacaciones a algún lado. Bien, ¿le parece, Marcos, que nos largue un poquito de música, así? Yo lo saludaba. ¿Cómo le va a la audiencia? Buen día. ¿No saludó usted? No, iba a saludar y le dio el paso a la dama, que como corresponde. ¿Cómo le va, Carlos? Por otro invitado, como corresponde. Así, ¿cómo le va, Carlos? Antes de ofenderme, voy a... Señora, ¿puede dar el número telefónico? Muy buenos días. No, se conecta con nosotros. Podemos conectar y comunicar con mensajes al 156-51-55-22. Con mail Paisajes y Miradas @gmail.com o por Facebook también en Paisajes y Miradas. Ahora sí, vamos a la música. Bien, bien. Ese ritmo salsero ahí de la zona de Panamá, ¿no? Con el doctor Rubén Blades, me gusta mucho, para empezar la mañana así un poquito movidita, bailantera. Bueno, cuénteme, Carlos Buch, ¿qué tiene preparado para hoy? Hoy domingo, que estamos en pleno mes de agosto, el mes de la Pachamama, enseguida vamos a hablar. ¿Qué tiene preparado? Otra denuncia a la violencia indiscriminada y profunda de los estados, en este caso, pero esto para tomarlo con pinzas. Vamos a hablar de Irak, vamos a hablar del intento de instalar un califato por parte de los yihadistas musulmanes. Bien. Estos muchachos que consideran, Estados Unidos la semana pasada bombardeó el norte de Irak y el oeste de Siria, donde se piensa instalar esta gente, ¿no? No sabía que había bombardeado. Sabía, estaba la noticia, pero no... Salió a bombardear. Pero acá hay una cuestión delicada para estudiar. Nosotros estamos en contra de la violencia. Sí. Pero estos muchachos, ¿sí? Están a favor. Están a favor no solamente Estados Unidos. Este grupo de chiíes, que consideran a Al Qaeda como muy blanditos. Sí. Imagínese cómo serán hechos. Bueno, por supuesto son más cobardes, pero... Estamos hablando de la secta chiita. Estamos hablando... No, dentro de la secta chiita hay un grupo, sí, Estado Islámico que se llama, que pretende tomar, generar un país nuevo, sí, entre el norte de Irak y el famoso califato. El famoso califato. Para que esto suceda, ellos están extinguiendo a la población kurda que hay en el lugar, bien, que no son menos de 2 millones de personas, y a otra comunidad, que es comunidad yazidi. Uh-huh. Y les comento un poco, esta comunidad es considerada étnicamente parte de los kurdos. Uh-huh. Sigue una religión propia que incluye elementos del zoroastrismo, del cristianismo y del islam. Y cuenta con no menos de 600.000 seguidores, la comunidad yazidi, repartida, por supuesto, en la región que forman las fronteras entre Irak, Siria, Turquía e Irán. Sufren persecuciones desde el Imperio Otomano, y eso ha alimentado los prejuicios contra ellos, además de sus creencias. Profesan una fe que incorpora elementos de distintos credos, además del zoroastrismo, y adoran al Malak Taus, que es el ángel pavo real, el supremo entre los 7 ángeles que gobernaron el universo tras la creación divina. Estos muchachos de la yihad no solamente persiguen a los kurdos, lo acorralan en los montes de Irak y asesinan, sino que especialmente con esta comunidad yazidi están haciendo exterminios. Entran a un pueblo, lo juntan a los tipos, las mujeres, los hombres, y los acribillan. Estados Unidos tuvo que intervenir por pedido de Irak, ¿sí? Porque, ¿cómo se para esto como reflexión? Uh-huh. A estas bestias, al Estado Islámico, que está haciendo genocidios masivos porque no son de la religión que ellos sostienen, ¿cómo lo paras a esta gente? Entonces Irak pide ayuda a Estados Unidos, viene amigablemente con sus bombarderos, ¿sí? Esas bombas de paz. Las bombas de paz. El tema serio es que si no se los para a estos muchachos, ¿sí? Repítame el nombre del grupo. Estado Islámico. Este Estado Islámico es en Irak. Sí. Y no son pocos, se le llama los yihadistas porque siguen la yihad. La yihad musulmana es una especie, en el buen sentido islámico, de refuerzo, de sostenerse, de defender. Uh-huh. Se la traduce como guerra santa. ¿Sí? Esta es la famosa yihad. Ellos lo traducen también, los islámicos, los belicosos, como la guerra santa. Está bien. Entonces ellos tienen derecho a la guerra porque Alá se los permite, ¿sí? Alá los manda a la guerra, una cosa así, una interpretación por demás fundamentalista. El tema es que no se ve de otra manera, o en este momento, cómo parar a esos monstruos que andan asesinando pueblos enteros para instalar su estado, que no sea a los bombazos, ¿sí? Está bien. Entonces ellos no escuchan una charlita, por ejemplo, informativa. No, si escucharan la radio lo dirían mucho mejor. Eso. Además, son poderosos, tienen muchos recursos económicos, y esa fe loca que tienen, esa fe asesina, ¿no? Entonces, esta vuelta a Estados Unidos bombardea para proteger a los kurdos que estaban. Se habían aislado como si fueran acá al Cerro de la Gloria. Había muchos, miles de kurdos. Uh-huh. y esta comunidad de yazidi que no tenían cómo defenderse. Bien. Entonces, no estamos justificando la violencia, pero ¿cómo paramos a estas bestias que no sea con algunos cohetes? Hay que llamar a Estados Unidos y... Claro. Y no... Eso es todo. Nos cuida. Estamos en todas partes y cada día somos más. AM960, FM97.1. Por internet en nacionalmendoza.com.ar. Nacional se escucha. Escucha. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Y vengo de los amores que bueno, florecieron. Bueno, Qué noticia tan linda que nos dio Carlos Buch. Pero por lo menos tiene su explicación, ¿no? Ahora vamos a conversar con Mico, que es un integrante de la comunidad Inca Colla que está por acá por Mendoza. Él, o a él lo definen como amauta de la comunidad, y yo le quiero preguntar qué es un amauta, que me explique bien, y cuándo empezó esta actividad, ¿no?, como amauta. Bueno, en la comunidad de Colla, para llegar a ser amauta, es cierto, hay que tener una instrucción desde niño. Uh-huh. Son muchos años, ¿no? Bueno, hay dos palabras muy parecidas, el amauta y el jamauta. Jamauta. Jamauta. Uh-huh. Es como cuando vamos a hablar, por ejemplo, si usted me pregunta sobre el pacha, sí, sobre el pachamama, porque hay una palabra pacha, sí, hay otra palabra pacha. Pacha es vestimenta, sí, ¿no? Y pacha es lo que realmente vamos a hablar. Entonces, en la fonética quechua, las palabras tienen que estar bien pronunciadas, bien, ¿no? Porque si no, hasta uno puede insultar a otra persona. Claro. Entonces, bueno, el amauta es una persona que sabe de su comunidad. Uh-huh. Y no solamente de la comunidad, bueno, en este caso, ¿no?, hay que saber un contexto mundial. Uh-huh. ¿No? En todo campo, en todo ámbito. Uh-huh. Lo que la nación Colla es una nación Colla, y como nación tiene por ende lo que es lo económico, político, uh-huh, social, religioso. Uh-huh. Entonces un amauta tiene que sí introducirse en todos estos campos. Uh-huh. ¿No? Y tiene que saber responder y saber de su nación. Uh-huh. Es un trabajo bonito. Sí. ¿El amauta también hace oficias, ceremonias religiosas? En muchos casos, pero no en todo, porque en nuestra comunidad están los ancianos. Uh-huh. Es como, por ejemplo, la ceremonia de la Pachamama. Uh-huh. No puede hacer cualquier persona. Bien. No, tiene que ser, tenemos nuestros ancianos en la comunidad. No, y aparte la ceremonia se hace en el idioma, en este caso en el idioma quechua o aymara. No, uh-huh, en el idioma quechua, entre nuestros ancianos. Y nuestros jóvenes, bueno, tienen que esperar su tiempo para hacerlo. No. Entonces, aparte que la ceremonia del Pachamama tiene que hacerlo uno del pueblo originario, en este, claro, caso un quechua o un aymara. Otra persona no puede hacerlo por razones históricas, ¿no? Es un poco fiero hablar de esto. Ajá. Pero la verdad que bueno, el señor hablaba del genocidio, ¿no? Pero también cuando hablamos de estas tierras ancestrales del Abdayala, hoy llamado Mal Suramérica, también ha habido un genocidio. Creo que es el genocidio más grande del mundo, de lo que no se quiere hablar. Uh-huh. ¿No? Que han muerto 100 millones de hermanos. Uh-huh. ¿No? Entonces ese es el campo, ¿no?, que empezamos a... Hoy los hijos de la tierra volvemos y empezamos a hablar otra vez nuestra historia, bueno, lo que somos. Sí. Decías mal llamada América, sí, ya sé. ¿Cuál es el nombre originario? El nombre originario es Abdayala, que quiere decir la tierra del buen vivir, en la forma castellana. Bonito. Abdayala. Yala. No, bueno, incluso se llama Abdayala, bueno, en la actualidad, ¿no? El continente americano o suramericano, bueno, acá tenemos los alimentos para el mundo hoy. Sí, sí, porque sí, el viejo mundo se está terminando, los minerales. Bueno, podemos hablar un montón de cosas. A ver, sí. Hoy, bueno, estamos en agosto, estamos en un mes que tiene una relevancia importante para el pueblo Colla, el pueblo Inca, ¿no?, que es el mes de la Pachamama, y está instalado así, de ese modo. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Bueno, tenemos calendarios de fiestas anuales. Sí. ¿No? Y uno desde el Inti Raymi. El Inti Raymi es el año nuevo indígena. Sí. No, lo que es el indígena, siempre para que la gente entienda, ¿no? Sí. O sea, el año nuevo, el Inti Raymi, que es el 21 de junio. Sí. El 24. Uh-huh. Astronómicamente, cósmicamente, ese es el año nuevo exacto, perfecto, ¿no? Ah. Y a las dos lunas, entonces sucede lo que es el agosto. Sí. Es el 21 de este mes, y se pueden empezar a abrir los surcos y depositar la semilla. Uh-huh. Es porque la vida volvió otra vez astronómicamente 21 de julio. O de junio, ¿no? Uh-huh. Bueno, la Tierra en este caso se alejó hasta un punto y ahora vuelve hacia el Sol. Uh-huh. ¿No? Entonces, tenemos en el año muchos calendarios específicos, pero son astronómicos. ¿no? No son inventados. Es como decir el calendario gregoriano en lo que nos basamos. Es trucho. Esa es la verdad, ¿no? No hay otra forma de decir. No me venga con eso. Bueno, pero vamos a entrar en eso. Entremos lo que es realmente lo que es sí. Ahora, en cuanto a la palabra Pachamama, mucha gente, muchos escritores se han equivocado, ¿no? Actualmente esto hay que hacer una revisión. Nosotros, los pueblos originarios, estamos pidiendo una revisión histórica. Sí. Porque nosotros, los indios, llamados así, ¿no?, los collas o los pueblos originarios, los hijos de esta tierra, uh-huh, no hemos tenido hasta el momento la oportunidad de escribir libros por razones económicas y otras. Pero como la Pachamama, mucha gente ha escrito Pachamama, madre tierra. Sí. Pero nada que ver. Todos la conocemos así, la madre tierra. Sí, sí, sí, hay muchos libros. ¿Y cómo es entonces? Porque Pacha, bueno, si fuera madre tierra, en el quechua, en este caso en el quechua, tierra es jalpa. Entonces jalpamama sería. Jalpamama es la madre tierra, pero no la Pacha. Ahora, la palabra Pacha en nuestra gramática quechua es la palabra excelsa, es la palabra científica de sabiduría. Ajá. Pues la palabra Pacha quiere decir, en la forma castellana, espacio y tiempo. Espacio y tiempo. Espacio y tiempo, donde convergen todo lo que es la vida. ¿No? Ahora, la palabra Pacha se divide en tres partes principales. El Hanaj Pacha. Jana, Pacha, que hay vida más allá, ¿no? Que hay vida más allá. Uh-huh. Que hay Pacha, la vida que existe en la tierra, ¿no? La vida. Y Ucupacha es debajo de la tierra. Ucupacha. Ucupacha, sí, que es su fonética. Ucupacha. Entonces, la Pachamama, o la palabra Pacha, es un espacio y tiempo, ¿no? En todo eso tiene que ver con la vida. De la vida en el del hombre en el cosmos, ¿no? Porque por ahí no sabe, bueno, cuando yo niño me enseñaban que la primavera vuelve la vida, que sea, pero no, la verdad es que en mes de junio vuelve la vida. Claro, el 21 es el día más, la noche más larga y el día más corto. Claro, y la vida vuelve justamente ahí, ¿no? Y la vida vuelve, bueno, todo lo que nos rodea, ¿no? Es lo que es el espacio y tiempo, converge en eso. Y en nuestra tradición del Pachamama, el mes de, se dice el mes de la Pachamama, el mes de agosto, porque justamente convergen todo el sistema solar, todo lo que los tres ejes que tiene Hanaj Pacha, que hay Pacha, Ucupacha, ¿no? Entonces, bueno, es lo que se dice tradicionalmente, ¿no? Que la Pacha empieza a despertar, ¿no? Y despierta con sed y hambre. Entonces, si lo tiramos la semilla sin devolver lo que era de él, sin alimentarlo, se lo puede comer. ¿Y con qué nos alimentamos? Esa es una forma de verlo, ¿no? Sí. Entonces, por eso se hace las ceremonias, ¿no? Devolver a la Pacha lo que nos ha dado, ¿no? Semillas, bebida. Y durante todo el mes hay que alimentar a la Pacha. O sea, no hay un día en especial, sino que cualquier día de agosto uno puede hacer la ceremonia. Sí, del primero al 31 de agosto es el mes de la Pachamama, ¿no? Hay que alimentarlo. Y por supuesto que se hace rogativa, las rogativas lo hacen los ancianos, ¿no? Por el bienestar común, por nuestros gobiernos, y por estas semillas que vamos a sembrar que den al 100%, por nuestros animales. Bueno, por todo lo que nos rodea, porque en sí la Pacha es muy amplia, ¿no? Pues ahí está todo lo que nos da vida, y las rocas mismas dan vida, las rocas, bueno, podemos hablar un montón. Entonces, sería eso digamos, en cuanto a la Pachamama, ¿no? Es una palabra de sabiduría. Pacha es espacio y tiempo. Espacio y tiempo. Espacio muy y bien. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿le parece? Y después volvemos con esta... Qué buenas reflexiones, ¿no? Con esta reflexión está muy interesante, que nos gustaría seguir conversando. Se pudre, me pudre. por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Estás en Paisajes y Miradas. Estás en Nacional. Aire libre. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Y vengo de los amores que florecieron en la colonia. Y vengo desde los barcos llenos de gente con ilusiones. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Seguimos aquí en Radio Nacional, hoy un bellísimo domingo. Sí. ¿Nos llama a qué teléfono? No nos llama, nos manda mensajes. Nos manda mensajes. Al 156-51-55-22. Bien. Y puede también conectarse. Si nos quiere dejar un mensajito al correo electrónico, que es paisajesymiradas@gmail.com. Bien, y si no, en Facebook, hay una paginita que se llama Paisajes y Miradas, ¿sí? Ahí recibimos seguido saludos de los amigos que nos escuchan. Y acá estábamos con nuestro invitado. Realmente es un lujo poder entender algunos términos, poder entender en esta cosmovisión toda la riqueza que hay y la grandeza de significados, porque hasta palabras que nosotros tenemos como propias podemos encontrar estas raíces, y él nos estaba ilustrando sobre aquel desde mendocino fonética, desde en cuanto a la fonética, cómo hay que tener cierta delicadeza y cuidado cuando se pronuncian algunas palabras. Sí, mucha delicadeza. Es como yo le comentaba fuera del micrófono sobre la palabra suyu, sí, que es nación. Pero alguien de que no sabe eso lo escribió suyu con doble L. Sí. No, entonces suyo no es lo mismo que suyo. Suyo es nación, pero suyo es una palabra de insulto. No voy a traducirle ahora, pero es un insulto. Claro, es un insulto, ¿no? Entonces también decíamos fuera del micrófono el tema de chimba, que acá tenemos en Mendoza un carril chimba ahí por Palmira, y chimba es una palabra quechua y significa... Claro, la palabra no es exactamente chimba, sino chimpa. Entonces, en cuanto a historia, cuando vemos como la fundación de Mendoza, cuando hablábamos fuera del micrófono, los ingenieros incas llegan a estas tierras y hacen los cuatro brazos divisionales. Uno de ellos, el río que viene acá, sí, actualmente tenemos el cacique, que divide el cacique Guaymaré, Guaymarén. Uh-huh. ¿No? Entonces, donde se dice la fundación de Mendoza, había los Pucará Inca, el Inca gobernaba en esta tierra, ¿no? Pero una vez que llegan los españoles, ¿no? A esta gente que ya vivía, ¿no?, mis ancestros en estos lugares, los corren al otro lado del río, la división. Entonces ahí nace la palabra chimpa, el chimpa, chimpa, uh-huh, que tira al frente. Ajá. Y posteriormente... Como ir al frente. No, echarlos, coserlos. Bueno, porque la fundación, ir al frente y echar. Plaza del Pedro Castillo, ¿sí? Toda esa zona era quechua, ahí al venir los españoles los echan. El canal casi que hubo en Mayen, los yo echan. De que me acuerdo que está ahí. Claro. Y luego surge la palabra gaucho. No, porque la palabra gaucho es quechua. ¿Quechua? Claro, quechua. Pero la palabra gaucho es... Gaucho, como dicen los... Claro. Y bueno, la palabra gaucho en sí, en quechua, lo exacto es guacho. Opa. Claro, por eso estamos el guacho chileno, el guacho no me hable paraguayo. Así, no me hable así. Pues son pelos de la historia, no podemos borrarlo. No me hable así porque me ofende. Y saco el facón. Y sí. Bueno, Vamos a seguir dentro de unos minutos. Muy muy interesante lo que nos está contando y cómo nos está aclarando. Contamos a la gente que escucha la radio que Mico es profesor de quechua, él da clases en distintos lugares, y enseguida le vamos a preguntar cómo hacer para tomar un curso de quechua, ¿no? Sí, sí, por favor. Ahora tenemos una comunicación con Bernardita Sariñac, que es una referente del Partido Humanista de Entre Ríos, y un grupo de gente de ahí de Entre Ríos, de la zona, no sé si de la zona de específicamente de la capital de Entre Ríos o de otro lugar, hicieron una manifestación en contra de unas perforaciones que querían hacer ahí en la zona donde, en el subsuelo, está el acuífero más importante del mundo que tenemos, la reserva de agua más importante, para hacer un estudio extraer, no sabemos bien todavía, de gas y petróleo. ¿Qué tal, Bernardita? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan José. No sé si está bien como lo conté al aire, pero bueno, te pido un poquito que me aclares por qué fue la manifestación, y ahí tuvieron problemas los manifestantes, que son ambientalistas. Entre ellos está Bernardo Sariña, que es el papá de Bernardita, y que es activista y defensor del medio ambiente desde siempre, podemos decir, ¿no? Bueno, contanos, Bernardita, buen día. Buen día, Juanjo. Sí, te cuento que en realidad quienes han participado de esta actividad, esta acción directa, esta manifestación, fueron los asambleístas, ¿sí? Sí. Por el medio ambiente. En Entre Ríos hay varias asambleas ciudadanas que han armado un foro contra el fracking. ¿Sí? El fracking, en Mendoza, sí. que es una provincia petrolera, deben saber más que yo de qué se trata, porque bueno, tiene que ver con una forma de explotación no convencional, donde no se saca el petróleo de napas superficiales, sino que se va hasta la roca madre, es decir, hasta más de 3.000 metros bajo tierra, para fracturar la roca y penetrar con distintos conductos y extraer gas y petróleo de ese modo. Eso en nuestra zona, Entre Ríos, y en este caso las exploraciones y la próxima explotación se anuncia en Uruguay, es decir, nuestro vecino país, Concordia, para que la gente se dé una idea, está sobre el margen del río Uruguay, que nos limita con la República Oriental del Uruguay. Bien. Tenemos varias ciudades vecinas en Entre Ríos, de ese vecino país. Las exploraciones y posteriores excavaciones se estarían haciendo en Uruguay. Los camiones que se denunciaron que vendrían de Neuquén para hacer esas exploraciones iban con destino a Salto. Bien. Estos ambientalistas, que también están en red en todo el país, habían recibido como la información de que los camiones salían de Neuquén, pasaban por Campana para presentarse, porque tenían destino internacional, y que pasarían, ¿no es cierto?, en esos días, esa semana previa al 2 y al 3 de agosto, que fue cuando distintas asambleas ciudadanas de la costa del río Uruguay se habían apostado en la ex ruta 14, hoy autopista, del Mercosur, que para impedir de alguna manera que estos camiones lleguen a Salto. ¿Por qué? Porque de hacerse esas exploraciones, que son pequeños terremotos, ¿sí? Que producen estos camiones que se llaman vibros, después vendría la perforación y la extracción de petróleo con ese método, que en esta zona compartimos con Brasil, Paraguay y Uruguay el mismo acuífero. Implicaría, ¿no es cierto?, una contaminación bastante importante, ¿no es cierto?, del acuífero guaraní. No solo porque se necesita para hacer ese método una importantísima cantidad de agua, sino que después no se puede controlar por dónde sale el gas y el petróleo luego de la fractura, claro, y podría contaminar toda la zona. Se contamina todo, claro. Y entonces los asambleístas se pusieron ahí, cortaron la ruta o... No, mira, en realidad fue así. Ellos denunciaron o pidieron información a la Secretaría de Energía, a los distintos gobiernos. Acá hay varias localidades que han sido declaradas libres de fracking. Ajá. Entonces el tránsito de esos camiones, la exploración de la zona, etcétera, tienen que haber tenido todo una autorización y un estudio de impacto ambiental previamente, aparentemente, por lo que manejan los ecologistas, ¿no es cierto?, como información. Sí. Entonces lo que hicieron fue pedir informes a la Secretaría de Energía, al gobierno, ¿no es cierto?, a ver si sabían de que estos camiones iban a pasar y que iban a estar haciendo trabajos en una zona que nos afecta. Nadie les respondió, así que, bueno, se apostaron en distintos lugares de la banquina, de la ruta, como para esperar a los camiones. Hicieron propaganda en toda la zona, repartieron volantes, pidieron que si veían a los camiones les informen, les explicaron por qué estaban haciendo esto. Cuando les avisaron que los camiones salían de Campana, algunos ambientalistas de la provincia de Buenos Aires, se apostaron en distintos lugares. Los camiones no llegaron a la hora que esperaban porque se detuvieron en una estación de servicio cercana a Concordia uno y más atrás otros. Así que se acercaron a los camiones. Hablaron con los camioneros, les explicaron cuál era su manifestación, porque habían estado ya dos días de guardia esperándolos. Los camioneros en general estuvieron muy amables, ¿no es cierto? O sea, ellos son trabajadores, no son activistas por el fracking, ni se llevan la ganancia. Se llevan la plata. Pero ¿cómo llega Gendarmería al lugar? Bueno, entonces, después que hablan con los camiones, cuando los camiones acuerdan con ellos, ¿no es cierto?, de que se van a detener, ¿sí? Cuando lleguen a donde están manifestándose, se van a detener, y de hecho hay una filmación que lo toma un medio de Chajarí, donde se muestra perfectamente que los camiones voluntariamente se estacionan en la banquina y en ningún momento se corta la ruta porque el tránsito sigue permanentemente activo. O sea que no hay ningún tipo de infracción ni nada que justifique que Gendarmería intervenga. No, de hecho parece que la empresa denuncia primero, viene la policía de la provincia, de la comisaría novena, hablan con ellos, ellos les explican, ellos constatan que los camiones estaban en la banquina, entonces dicen, bueno, no, entonces no hay corte, qué sé yo, se van, y después la noche llega Gendarmería, les lee un acta que supuestamente contenía una orden judicial de una supuesta jueza, que después supimos de que no era jueza, es secretaria, donde los intima a dejar la banquina, ¿no es cierto?, donde estaban los camiones detenidos y ellos estaban haciendo una sentada, bajo apercibimiento de que detendrían a dos de ellos, que casualmente los dos serían los que habían denunciado, ¿no es cierto?, de que los camiones habían aparecido, pero sin los precintos correspondientes. ¿Sí? Que de hecho Gendarmería no les quiso tomar la denuncia, les labró un acta bastante distorsionada de lo que se quería denunciar. Los asambleístas les manifestaron de que ellos no dejarían la ruta si no les garantizaban de que Gendarmería los iba a llevar a algún lugar seguro para que les vuelvan a hacer los precintos, ¿no? Claro. Porque realmente estaban, además, transitando en ilegalidad los camiones con los precintos rotos. Y ahí los detienen. Y ahí, en realidad esa amenaza, les dan un tiempo como para que ellos debatan, pero les prenden los camiones, hacen ruido, o sea, la verdad que pudieron hablar muy mal, y de pronto, ¿no es cierto?, salen de que no, que los iban a detener, y los detienen a cuatro de ellos, entre ellos mi papá, que desde que yo tengo 3 años más o menos que lo conozco, militando por el medio ambiente. En otras épocas han sido otros los motivos. Y Y bueno, entonces los detienen con mucha violencia, ¿sí? De hecho, manosean a una de las chicas, unas maestras que estaban ahí acompañando a los asambleístas, le hacen un corte con la cachiporra a otro, o un auxiliar de prensa que también había, había ido allí a cubrir los hechos, llega ensangrentado el más Bernardo, así que a nadie se le escapa esta situación. A los otros les pegan bastante para meterlos en el camión cuando no hubo resistencia, y si alguien busca en YouTube, ¿no es cierto?, estos videos, hay imágenes que lo demuestran, ¿sí? Los llevan en un camión, a uno lo dejan en el hospital Más Bernal, un hospital grande de aquí de Concordia, detenido, esposado, con guardia, y a los otros lo llevan a el Escuadrón 4 de Gendarmería, donde los tienen más de 30 horas detenidos, incomunicados, esposados, con muy malos tratos. En varios momentos se los extorsionó para que firmen. Por ejemplo, mi viejo lo que me dice que él llegó a leer que lo que querían que firme era una autorización para acceder a sus datos personales. Como se negó, bueno, lo fajaron, lo humillaban, le pegaban los tobillos. Esas heridas están constatadas en el juzgado federal el lunes. Prendían la picana, nunca se la llegaron a aplicar, pero él lo amenazaba, mira, se la encendían delante de él. Bernardita, sí. Te quería preguntar, luego de todo esto, que es bastante fuerte, y bueno, no vamos a alcanzar a contar bien toda la historia por cuestiones de tiempo, pero me gustaría saber, después de que están detenidos ahí estas cuatro personas, han sido liberadas ya en este momento, y ustedes han iniciado una denuncia, una demanda contra Gendarmería por violación a los derechos humanos, ¿por qué? Sí, la denuncia es para que se inicie una investigación, ¿sí? Bien. Porque realmente ha sido muy... Y cuento todos estos detalles que por ahí, bueno, capaz no vienen a cuento, pero en realidad la gente se puede imaginar un poco qué es lo que pasó, ¿no? Pero uno empieza a ver ya desde las filmaciones, ya sea desde los testimonios de la gente que participó, y hay un sinnúmero de delitos, ¿viste?, que cada uno hay que probarlo y acumularlos, y procesalmente eso es complicado. Entonces, lo que sí hicimos fue una denuncia. Mi hermano lo patrocina. Sí. Justamente solicitando una investigación de los hechos, que incluso podría llegar hasta una asociación ilícita, ¿no? Porque el lunes, cuando los dejan en libertad en el juzgado federal de Concepción del Uruguay, que los trasladan allá, ya con plazos vencidos y demás, los abogados que intervinieron, que tienen matrícula federal, nos informaron después que la orden judicial nunca la encontraron en el expediente. De hecho, la copia del expediente todavía la estamos esperando, porque todavía está a despacho ese expediente, es decir, lo han estado armando recién ahora. Está bien. Porque, o sea, que ha sido una iniciativa de alguien del lugar que envió a los gendarmes, podríamos decir eso. Mirá, es muy confusa la situación. Los que Gendarmería no actúa entonces por motu propio, ¿sí? De esa manera. Puede detener. Y si puede, sí, si bien hay excepciones, tendría que ser en otras condiciones muy diferentes. De todos modos, todo eso se solicita, se investigue, ¿no es cierto? Ahora, aun cuando los detengan, nunca les puede pegar a gente que no se resiste. Nunca pueden comunicar y tener detenida a más de 30 personas, a más de 30 horas, a cuatro personas. Que tendrían que estar siendo garantizadas en sus derechos, sin abogado, sin que nadie los pueda ver, etcétera, que tendrían que garantizarle los derechos frente a un juzgado. Está bien. Bueno, a Bernardita, no podemos seguir con... me gustaría preguntarte más cosas, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Así que vamos, en todo caso, a ver si podemos el próximo domingo seguir charlando, a ver cómo sigue el proceso, o en otro momento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Juanjo, por el espacio. Un saludo allá a todos los mendocinos. Hace mucho que no ando por allá, extraño bastante. Y bueno, ojalá estas cuestiones se esclarezcan, porque no tendrían que seguir pasando. Hace una última, ¿vas a Buenos Aires para aclarar esto en el gobierno nacional o algo así? Mira, vamos a intentar por todos los medios, ¿no es cierto?, que los organismos de derechos humanos, que los distintos funcionarios del gobierno se pronuncien o colaboren, ¿no es cierto?, con esta situación, porque la verdad que esperábamos de que haya habido otra respuesta de parte del gobierno, ¿sí? O sea, si Gendarmería se excedió, bueno, que se hayan tomado medidas que no tenemos conocimiento. De alguna disculpa, ¿no? Bueno, muchas gracias, Bernardita. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo. Yo vengo de las favelas, Villa Miseria, de los arrullos entre las latas. Y vengo de amores tibios bajo la mata. Bueno, escuchamos a Bernardita Sarisniak, abogada y también referente del Partido Humanista de la Ciudad de Concordia y de Entre Ríos, sobre esta situación tan compleja que se dio ahí en Entre Ríos contra los asambleístas y del medio ambiente, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, Mico. ¿Qué nos quedó? ¿Qué nos quedó? Contame. Y tendríamos un montón, pero lo que quería decir, hablando de la Pacha, hay otra palabra que es muy muy similar, pero tiene fonética. Escribiendo se lee igual Pacha, pero el otro se Pacha. Ah, sí. Y Pacha ya no es espacio y tiempo, sino que Pacha es ropa. Ropa. La vestimenta. Vestimenta ropa. Que tiene. ¿Y tiene alguna particularidad? Claro, el problema es que el habitante de los Andes se viste conforme a la Pacha, al espacio y tiempo. Uh-huh. ¿No? Por eso que en nuestras vestimentas traemos la signografía, nuestra escritura, el quipus. Bien. Traemos nuestras ciudades, los colores, los tonos, como por ejemplo, si podemos hablar un montón de la huipala, o bueno, mal llamado bandera, ¿no? Para que la gente entienda. La huipala. Es como la huipala es la bandera, sí. Claro. Me parece que quedó una pregunta flotando y es si estoy interesada en aprender quechua. Sí, ¿alguna persona a dónde la podemos referenciar? Porque seguramente nos van a preguntar. Bueno, creo que en mes de septiembre vamos a vamos a tomar otra vez las clases en el edificio de la MIM. El MIM, ahí en la calle España al 1248, me parece, en el segundo piso. Sí, ahí mismo, sí. Ajá, bueno, así bien. Que, bueno, Saúl Riveros es el presidente que nos facilite el lugar. Entonces, ¿tiene algún costo estos cursos, talleres? Sí, tiene un costo muy mínimo para cubrir los gastos. Ahí se lo van a decir gastos, cuando vayan y se informen. Son costos muy, muy mínimos. Uh-huh. Lo importante de esto es lo que nosotros hacemos, los pueblos originarios hoy día es nuestra lucha. Entonces queremos lo mayor posible transmitir de lo nuestro, hablar de lo nuestro, ¿no? Claro. Y no solamente, digamos, del pueblo originario, porque esto es asunto de los estados, hoy de las repúblicas, porque esto es nuestro, es como el quechua. Sí. El quechua no solamente es indígena, el quechua es de todos nosotros, es de esta tierra, ¿no? Es nuestro idioma. Entonces, muy interesante, y también creo que, bueno, a nivel gobierno se está trabajando para que la lengua quechua se instale en las escuelas, sea parte de la currícula. Así que, bueno, queríamos agradecerte, Mico, que hayas acompañado, que nos hayas venido a visitar, que hayas compartido este momento con nosotros. Un agradecimiento a ustedes. Bueno, voy a saludar en mi idioma a los hermanos que entienden el quechua. Ñocapajancha hatun kusiku y keipikei, zimarinches ñocanchismanta, ñocanchispamanta. Ajinapuni zimarinanches tian, kei yastanchismanta, kausei ninchismanta, imastinchus, ñocanches canches kei pachaspata wawasnin. Ancha sa hatun napaiku y kankunapaj, uyariskunapaj. Uspunchaikama. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Mico. Y ahora vamos a escuchar qué nos ha preparado Gloria, ¿no? Con las reflexiones. Bueno, ahora vamos a charlar un poco sobre el tema que, a partir de una frase, aprende a resistir la violencia que hay en ti y fuera de ti. Bien, bien, bien. Generalmente cuando escuchamos esta frase y nos preguntamos o nos gustaría todos decimos, qué lindo, qué bueno, ¿cómo será esto de resistir la violencia que hay fuera de uno? Y ni pensar de reconocer la que hay dentro de uno, porque uno se cree todo mal. Hay violencia dentro de uno. Hay mucha, hay mucha. Y algunos otros pueden exclamar, ¡ja! Ya te querría ver con lo que me pasa a mí, con lo que me hacen. Y una larga, larga, larguísima lista de justificaciones donde tratamos de explicar por qué actuamos compulsivamente. Afirmaciones que representan una mirada, una forma de posicionarse frente a los hechos, a las situaciones y a las personas. Y en estas afirmaciones, en esta mirada, vemos que a mí me sucede, me pasa, me hacen, me toca. Y en esto hay como una imposibilidad de verse a uno mismo actuando en el mundo y por lo tanto pudiendo decidir, pudiendo diferir respuestas, pudiendo comprometerse con esa situación. O sea, estamos describiendo que me pongo en una situación donde a la conciencia le sucede, donde la conciencia es pasiva, contrario a lo que nosotros decimos que la conciencia es activa. Entonces, desde ese lugar, si el sujeto se pone en ese lugar, sufre por causa de los demás y vemos que aparecen estas frases, me hace, me pasa, cuando en realidad la conciencia puede actuar con reversibilidad, es decir, puedo verme a mí mismo operando y darme cuenta que si bien lo que pasa afuera tiene que ver conmigo, algo hago yo con esto que pasa afuera. Algo hago con lo que me sucede. Algo hago con lo que miro, con lo que veo. O sea, con ese paisaje, mi mirada la dota de intencionalidad. Y si nos ponemos ahí que tenemos intencionalidad, que puedo diferir respuesta. ¿Puedo diferir respuesta? Que se puede elegir cómo actuar. ¿Puedo elegir cómo actuar? Yo creo que sí. Ah, pero ahí tenés que comprometerte con la situación y ya no sos una hojita a la cual tenés que hacerte cargo. De eso se trata. La pregunta, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo resisto la violencia que hay en mí y fuera de mí? ¿Puedo hacerlo? ¿Cuándo puedo hacerlo? ¿Cuándo es ese momento de libertad? ¿Tengo esos momentos de libertad? ¿O me levanto y soy una hojita al viento que todo me va pasando y es así? Bueno, el espacio de libertad es un pequeño instante. En el nivel de conciencia habitual creemos que los datos del medio en el que estamos incluidos son la realidad. Si creemos que la información que nos dan los órganos de los sentidos es la realidad, no tenemos otra posibilidad que reaccionar ante estos estímulos. No tenemos libertad para modificar las respuestas que siempre damos. Creemos que no tenemos libertad para elegir la respuesta ante determinada situación. Las argumentaciones a favor de la violencia, por supuesto, se arman sobre esta base. Y aparecen estructuraciones del tipo, si no grito me pasan por arriba, o si no me aprovecho yo se va a aprovechar otro. El espacio de libertad humana se concentra en esas fracciones de segundo que median entre la estructuración que hacemos de los datos que tomamos del medio y la elección de la respuesta que damos frente a esa situación. Damos una respuesta refleja o cuasi refleja o estructuramos una respuesta consciente. No hay más espacio de libertad que ese pequeño instante, y ese pequeño instante ya es un gran espacio de libertad. ¿Qué le parece, Juanjo? Tenemos entonces, excelente. Podemos dar otro tipo de respuesta y creo que de eso se trata. ¿Sí? Y si quieren, en la próxima vemos cómo ir a la raíz del problema. Bueno, yo quiero, no sé la audiencia, la gente que está escuchando, pero a mí me gustaría. Hasta amigos, la próxima. Nos vamos hasta el próximo domingo. Nos vemos el domingo a las 9, el próximo domingo a las 9.